porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué sucio. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Oh, the pop. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Y como todos los miércoles, es un placer para ustedes pues estar aquí transmitiendo y llevándoles lo más importante o relevante, o lo que nosotros nos parezca interesante con respecto al mundo de los cómics. Como todos los miércoles, no te voy a dejar hablar, ¿no? Ahora no te dejo hablar. ¿Qué? 1, 2, 3, probando, Puma, ¿me oyes? No, la bronca no nada más va a ser el Puma, la bronca también va a ser el resto de la banda, como si de por sí no te oyeras, güey. Y bueno, dicen que no. Y bueno, como ya escucharon, se encuentra aquí a mi diestra, mi buen carnalito, el Brother You, el mismísimo psico, psicotrópico, psicodélico. ¡Carnalitos! No, güey, no, hasta a mí me llegó. Oh, pues. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros como cada 8 días. Es un gusto para ustedes estar con nosotros. ¿A poco sí? Pues me vale madre, también aquí es gusto para ellos, caray. Diverso público, seguramente hay en conjunto unos 5 coincidencias. A lo más. Y como todos los miércoles, también es un placer presentar en el Monitor Duty al mismísimo Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el Pumancus. Gracias, Pumancus, por estar acá operando de este lado. Bueno, y en esta ocasión traemos 2 temas, uno bastante, bastante interesante. Te lo voy a spoilear. Está bueno. Sí, lo voy a spoilear. Te las debo. También. No, mejor no. Ok. Vamos a hablar de una, de entrada, una gran saga. A mi gusto, de Marvel, la mejor saga que ha habido después de Days of Future Past, de obviamente Chris Claremont, de Frank Miller en X-Men. No vamos a hablar de esa. La segunda mejor saga es Kraven Lance Hunt, que después de 20 años viene la secuela, que es Grim Hunt. Sí, así hasta ahí voy bien. So far so good. So far so good. No me gusta el orden en el que pusiste la saga. Para mí la mejor es Kraven. Pero ya es muy discutible, es cuestión de gustos. Pero lo que vamos a dar es una introducción de todo lo que ha sido Brand New Day como tal. O sea, el evento de Spider-Man en el que se volvió trimestral, por decirlo de alguna manera. Y en el que pues hay un brain trust atrás de todo, que tardó en comenzarse a hacer las cosas, se veían interesantes, y esto ante la noticia de que al parecer va a llegar al fin la publicación trimestral de Spider-Man, después del parecer de más de 100 números consecutivos, 3 veces al mes. A mí lo que me llama la atención es que van 2 veces que dijiste trimestral. Es trimonthly, ¿no? No es trimestral, sí, bueno, sí. Es correcto, ¿eh? 3 veces al mes, 3 monthly, que aquí pues, sería cuasi semanal. Sí, efectivamente, cuasi semanal. Y bueno, bien relevado y bien realizado el esfuerzo por parte de Marvel para llevar a cabo, bueno, esto que no es así como que sencillo, llevar 100 números cuasi semanalmente es pesado, y puntuales, que eso es lo más importante. Perdón, antes, yo recuerdo, a long, long time ago, in a galaxy not so far away, que, por ejemplo, Detective Comics durante los 90s fue Big Weekly. Es correcto, el famoso Bi-Weekly. Pero hay cómics que lo han hecho de muchas maneras. Otro que lo hizo bastante, me parece, fue Action Comics. En Action Comics era diferente. Wow. Porque eran los triangulitos. Es correcto. Lo que hacían en Action, bueno, toda la línea de Superman, que eran Action Comics, Superman, Man of Steel, y el Quarterly, que era Superman, Man of Tomorrow. Uh-huh. Cabe mencionar que Quarterly, ese sí podríamos decir que es trimestral. Exactamente, ese sí. De hecho era, sí, trimestral, porque eran cuatro números. Efectivamente. Al año, trimestral. Y era el calendario, así estaba calendarizado, que es lo más importante. Detective Comics, cuando el maestrazo Norman Breakfogle lo dibujaba y estaba escrito por Alan Grant, llegó a salir cada dos semanas con importantes sagas. Por ejemplo, ahí es donde sale Anarchy. Uh-huh. Ahí es en donde sale, como que se van un poquito más hacia la cuestión social, ajá, en esa parte de Detective Comics. Ahora, por otro lado, de hecho hubo un crossover entre, bueno, que era una como una inclusión de las líneas temporales entre Batman y Detective Comics, por la cuestión de eventos como el de la muerte del Pingüino. Ajá. Que obviamente era un scam, todo el mundo lo sabe. Oswald Cobblepot no va a poder ser nunca un personaje del que se pueda desechar. Efectivamente, disposable. That's the word, exactamente. Sí, no es disposable. Al igual que Selina Kyle, al igual que el Joker. No es el Guasón, no es el Comodín, no me importa lo que diga el Gamborimbo. Es el Joker. Yo no le veo nada de Guasón a un estúpido que anda asesinando gente. ¡Ay, qué guasón! Mató a 15. ¡Ja, ja, ja! O el Comodín, ¿no? Así como que, se acomoda donde sea, ¿no? Pues como que tampoco. De hecho, yo creo que el Joker es el personaje, el villano más difícil de integrar en una saga o en un grupo de supervillanos. De hecho, recordemos que en el Secret Society of Supervillains no lo incluyen. De hecho, del Royal Flush Gang, al King lo mata. Bueno, no al King, porque el King no puede, es inmortal. Pero no me acuerdo si era el Jack of Spades, que lo mata. Le dice, ¿por qué a mí no me invitaron a su grupito? O sea, ¿qué les pasa? Soy el Joker. Dice, you should know by now, nobody wants to play with you because the Joker is wild. Ajá. Entonces digo, sí, pues toma, perro, en el hocico. Y lo mata, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo en realidad sí quiero resaltar y recalcar la importancia de este evento. ¿Por qué? Porque es hasta lo... Bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero la saga está impresionante. Si no tienen los tres números que han salido del Grim Hunt, paren su perezoso trasero de donde está. Ajá. Bueno, no, ahorita no, porque nos están escuchando y ahorita todas las tiendas están cerradas. Es correcto, eso mismo iba a decir, lo dijiste perfectamente. Pero mañana sí, muevan su perezoso trasero y vayan a su tienda de cómics favorita. Está Fantástico, un saludo a toda la banda de Fantástico, antes Comic Castle, mejor conocido como el Cacomisle. Y cómprenlo, o sea, en serio, porque después les van a salir con la que, uy, ¿quieres la primera parte? No, ya es Scars, y tienen toneladas, pero uy, no, ya es Scars, está difícil. Temo decirles que ya está pasando esa situación. Están dificilísimos de conseguir. Si no lo consiguieron, la neta, ahorrese varo para lo que promete ser un excelente trade paperback. Una saga que ha acomodado todos los elementos donde deben de ir. Una saga que ha hecho interesantes a personajes piteros. O sea, toda la descendencia de Kraven, por decirlo de alguna manera. Y que está deshaciéndose de las piezas que no embonaban del todo bien en toda la continuidad. Si lo logran hacer, mis respetos, ¿eh? pero hasta ahorita, como diría en una frase clásica el buen Nightboy, so far, so good. Y de hecho, eso lo platicamos un poquito más adelante, porque si hay alguien, yo sinceramente me declaro no totalmente ignorante de Spider-Man, pero desde el Clone Saga, el Carnage, ¿qué es? Maximum Clonas. Carnage, Maximum Clonas, Maximum, Clonage Again. Maximum Bullshit y todo eso, yo sí me separé durísimo de Spider-Man. Pero obviamente el buen Clarky sí está muy al pendiente de todo lo que es las sagas. Y obviamente acá nuestro Marvelita residente se ve que no tiene vida y que no tiene amigos y tiene que comprar Marvel para sentir que lo quieren. No es cierto. Sí. Pero por cierto, en los Biweekly, yo recuerdo también Marvel hacía lo mismo con ciertos títulos durante algún momento del año. No recuerdo, me parece que era en verano. Exactamente, era como evento de verano, lo hacían bi-weekly. Algunos cómics, recuerdo Avengers, recuerdo Uncanny X-Men, X-Men. X-Men no como tal, creo que ese no lo recuerdo del todo. Pero bueno, cabe mencionar que aquí lo importante es que caían mucho en que invitaban a un escritor invitado y se aventaban y lo que hacían era una historia de mediocre calidad en general. La verdad, yo cuando veía los biweekly decía mejor déjenlo mensual, me gasto menos varo y de todos modos lo veo. Aquí yo creo que vale la pena mencionar la excelente labor que ha hecho Steve Walker. Steve Walker, para quien no sepan, es el editor de Spider-Man y es el encargado de darle coherencia a todo lo que van pensando este Brain Trust famoso, que ya diremos cómo ha ido evolucionando, porque empezó de una manera y ha continuado de otra. También cabe mencionar que Steve Walker, lo primero que realizó y donde saltó a la fama, fue el primer mega evento coordinado que se recuerde, que fue 52. Salió semanalmente por un año, semana tras semana. Countdown también, no con una buena calidad. Yo creo que es para olvidarse el Countdown, es Countdown to Oblivion. Sí, porque realmente era Countdown to Final Crisis, ¿no? Pero aquí cabe mencionar que, como muy bien dices, se nota una diferencia. A algunos no les gustó mucho el resultado de 52, a mí me late, se me hace que se alargaron mucho las historias, pero lo que no podemos dejar de decir es que fue un evento excelentemente ensamblado, cohesivo, coherente, y entraban los cuadros donde debían. Countdown se vio el cambio de editor cuando abandona Walker y se va a dirigir toda la línea de Spider-Man, y que por el trabajo que había hecho con 52, deciden lanzar Spider-Man tres veces al mes, como tú dijiste bien, no trimestral. O sea, si no, ese cómic no lo alcanza, ese estatus, el único cómic que lo rebasa es el All-Star Batman and Robin, The Boy Wonder, etc, como se llame ahora. Pero bueno, hay que mencionarlo, una excelente labor del editor. Empieza a acomodar todo esto y el evento es el Brand New Day, que tiene como cabeza Dan Slott con otro equipo, y que veremos poco a poco cómo pues de alguna manera ha ido embonando todo, como han pasado una playa de artistas, porque obviamente ¿qué implica el tener un cómic tres veces al mes, o inclusive cuatro, ha salido algunos con unos especiales que han lanzado, pero qué implica tener obviamente una rotación altísima de escritores y una rotación altísima de artistas como tal, cosa que es muy difícil organizar, y si podemos decir, no ha tenido un artista definitivo este evento, ¿no? Como tal. Lo que mencionábamos es porque hay grandes rumores que ya ahorita, yendo para la San Diego Comic Con, parece que va a llegar al fin el evento de Brand New Day. Entonces veremos a Spider-Man una vez más, pues una vez al mes probablemente, o veremos el surgimiento de varios títulos. De todos modos, hay que remontarnos para saber qué fue lo que pasó. Spider-Man, me parece bien. Ese, bueno, eso que oyeron fue la introducción al tema leguleyo y largo. Y créanme que es leguleyo y largo, o sea, ahí sí le ofrezco una disculpa. Lo que pasa es que, aunque ustedes no lo crean, sí, sí, hoy sí tenemos, bueno, de hecho también la semana pasada y la antepasada tenemos bastante planeado el programa con respecto a los Green Lantern Corps y los Nova Corps, las comparaciones. En esta ocasión decidimos hablar previamente, esperando obviamente al buen Gamborimbo, que ya no debe tardar. ¿Qué pasa por no correr en la lluvia? Exactamente, no, de hecho si corres te mojas más, güey, es un hecho científicamente comprobado. Es comprobadísimo, te tocan mucho más impacto de las gotas que no te deberían de haber tocado. Exactamente, and that but it's a geek fact. Entonces, lo que sí quiero yo platicarles antes y previamente es con respecto a Batman. Ahorita que mencionaste la Comic Con de San Diego, que es la más importante. De hecho ya la de Nueva York y la de Chicago como que abrigo en época de calor, ¿no? Así. Pues fíjate, siempre ha sido la San Diego Comic Con. Más bien los otros han sido los clones. Y dentro de lo que cabe hacen su mejor esfuerzo, patrocinados por una gran revista de modas, que es Wizard, que es la Wizard Con como tal, ¿no? Pero como la convención por excelencia toda la vida ha sido San Diego. De hecho, entonces aquí hay, obviamente sabemos todos que son el donde se anuncian, es como la Expo Car Whatever o Expo Summer Whatever, que es donde se hacen, a lo que me refiero es que no es el whatever de pues lo que caiga, ¿no? Sino que es en donde se están haciendo los lanzamientos y las presentaciones de los títulos, los cambios de dibujantes. De hecho, muchas películas se están presentando ahí. Y antes de irnos a corte, los voy a dejar con el previo de lo que es. Hay una cosa muy importante y es en cuestión de animación. Y tiene que ver con Batman. Ajá. Por si ustedes no tenían la más mínima y rememota caraja duda. ¿Qué les vas a poner el trailer o qué onda? No, rememota es la rememota duda. Sí, la rememota. No empieces a volar, Pumancus. Usted tranquilo. El ojo de Akamoto, sí. El ojo de Akamoto, manténlo ahí tranquilo, ¿ok? Todos ustedes se preguntaban, ¿qué habrá sido de Jason Todd durante todo ese tiempo que votamos porque estuviera muerto? Who fucking cares? Estaba con Vanilla Ice y MC Hammer rapeando, güey, sí, yo creo. Aquí hay algo importante. Va a salir la animación que la escribe Jude Winnick. Ojo, sabemos que Jude Winnick, título que agarra, tiene como que manos y cerebro de estómago. Por lo que pasa por Jude Winnick, termina siendo mierda. Así, textual, es la única palabra para describirlo. El único gran éxito que ha tenido Jude Winnick se llama Pedro y Yo, y es su novela mega gay. Es correctísimo, de ahí ganó un Eisner y después se echó a perder el muchacho. Pues no sé si se haya echado a perder, yo creo que fue así como que el garbanzo de la libra, su Pedro y Yo. O pasa que es lo que puedes escribir, es para lo que te da, y sigues tratando de reescribirlo varias veces. No ha habido un solo cómic en el que haya intervenido Jude Winnick, que uno de los principales personajes, o alguien muy cercano a los personajes principales, no termine siendo gay. No tengo nada en contra de la comunidad gay. De hecho, reconocemos que hay superhéroes como el Capitán América que son abierta y totalmente gays. Estoy hablando de Steve Rogers. Ah, yo creo que ibas a decir el Capitán Frío, ex compañero nuestro. Ah, no, también, él también es abierta y totalmente homosexual. Ajá. Apolo y Midnighter son gays, o sea. O sea, ¿sí? Batman y Superman. Exactamente, el Batman y Superman de este. ¿Cuál Batichica? Ah, la Batwoman. La Batwoman, sí. No, la Batdyke. No, la Batdyke, no. Por ahí también de alguien de Avengers terminó siendo gay, ¿no? Ah, pero Jude Winnick lo hace como hobby. Es de que, ay, voy a Green Lantern, y recordemos que el sidekick de, bueno, el asistente de Kyle Rayner termina siendo gay, un niño de 16 años. Efectivamente. Pero aparte tiene una tendencia con los chavitos. Recordemos también, en Green Arrow lo hace con Mia, la hija adoptiva de Oliver Queen. La Ward, ¿no? The New Ward, The New Speedy. Y que al final termina muriendo de sida. Recordemos que esta niña, cuando escribe Kevin Smith el relanzamiento de Green Arrow, era prostituta. De hecho, así la encuentra en el número uno. En el número uno no, porque es cuando dicen, oh, mi Dios, está vivo este güey. Pero es la encuentra

Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Oye, Vic, ¿entonces cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Qué es el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. Framundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, pues, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. En esta ocasión ya somos el equipo secuencial en todo su esplendor, pura sonrisa, puro jajaja el día de hoy. Jajaja, ¿de qué quieren hablar? Yo propongo que saquemos a Gilberto de la cabina. Yo propongo también, ¿quieren escuchar cómo grita y patalea mientras lo pateamos fuera de este lugar? Lo puedes intentar, maldito, mejor es que tú lo han intentado y han fracasado. ¡Ah, carnalito! No, platiquemos porque esta semana ha estado sacando DC Comics varias noticias en su blog. No me interesa lo que estabas hablando. Márcale a alguien a quien le importe lo de lo que estabas hablando. Y llámale a alguien. Pero bueno, no, propiamente DC Comics ha estado lanzando varios anuncios durante esta semana previos a la Comic Con. La Comic Con, no olvidemos que empieza la próxima semana, el próximo jueves. De hecho, en una semana estará el Preview Night de el Comic Con. ¿Es el miércoles el Preview Night o el jueves? La verdad, no recuerdo. Lo único que sé es que los boletos están carísimos. Así es, carnalitos. Entonces el jueves es el Preview Night, por así llamarlo. Pero bueno, DC Comics de entrada ya anunció a David Finch, después de haberlo firmado como exclusivo con ellos, el título ya del que se va a estar haciendo cargo, además de estar haciendo portadas para Brightest Day y Action Comics. Hay algo que me da miedo. A todos, yo creo. Nunca ha escrito David Finch y la velocidad no es uno de sus atributos tampoco de David Finch. O sea que veremos una de dos. O sea, ya se aventó casi todas las portadas de Brightest Day y puede pasar a su siguiente proyecto, o va a abandonar las portadas y va a hacer su mejor esfuerzo para el nuevo título que estás comentando, que se llama Batman The Dark Knight. Ese va a ser el nuevo título, es un ongoing. No han dicho si es mensual, ojo. No lo anunciaron como mensual. Lo mismo dijeron con All Star Batman y Robin. No, no, de hecho Batman y Robin lo anunciaron como mensual, luego como casi mensual, luego como bimestral, luego como... Cuando me acuerdo. En efecto. Pero el Batman Dark Knight únicamente lo anunciaron como un ongoing. No sabemos si va a ser mensual o no, pero el hecho es de que, como dice el buen Rick, lo va a escribir y dibujar David Finch, lo cual, en efecto, David Finch no es tan rápido, no es alguien que se avienta de por sí, tiene broncas para aventarse un cómic al mes normal. Ahora pensemos en que lo esté escribiendo. No sabemos por ahí cómo va a quedar. En varios años con Marvel recuerdo trabajos de él que abarcan algo de la línea Ultimate, si recuerdo bien, me parece que fue X-Men. También abarcó el título de Moon Knight, que estaba cotorreando a Armando, que por eso agarró chamba en Batman, que fueron 6 números. También hizo el Avengers Disassemble, que es cuando entra Bendis a escribir Avengers, y varios one shots. Eso es lo que me preocupa. El New Avengers se lo lanza, es correcto. El primer arco, que es The Raft, él lo hace. Pero volvemos a lo mismo. Nuevamente estamos viendo que en varios años no tiene tanto material. Eso es lo que da a pensar. A mí me queda muy claro que, pues, siendo, había estado trabajando para Marvel, pues como no te van a matar de huevo los títulos, como que para qué los terminas a tiempo. Sí, como que para qué los termino yo a tiempo. Ajá, Qbert. Ajá, el otro Qbert. Que salieron de Marvel precisamente. Trabajando muy chido en Marvel, hay que coordinarlo. Andy Qbert era bastante regular en Marvel. Y Adam, digamos que cumplía sus arcos, se tomaba de descanso medio año y volvía a cumplir otro arco, pero en intervalos regulares. Ojo, Andy Qbert ha sido bastante regular en DC. Ha estado más en después del primer run que tiene en Batman, ha estado más en proyectos especiales, más que en realmente en interiores de cómics. Pero ha sido bastante regular. El que no tiene madre es Adam Qbert. Adam Qbert. Adam, porque Andy bastante, bastante regular. Pero Adam sí no ha tenido, no tuvo madre, se acabó su contrato de exclusividad y creo que hizo 3 números o algo así. Y uno en tercera dimensión, eso sí, caray. Pero bueno, el chiste es de que ahora David Finch, lo que él comenta es de que su gran inspiración es propiamente el run de Dennis O'Neill y Neil Adams en Batman, un Batman más. No, en Batman. Un Batman más detectivesco, aunque menciona que va a tener un toque sobrenatural, ¿no? Los crímenes que estará investigando Batman, y confirma que su Batman, una, es en continuidad, es en el momento actual, digamos, y que es Bruce Wayne su Batman. Ahí estará el Batman motherfucker, de alguna manera, el Dark Vigilante, de alguna manera. En Morrison estará el Batman y Robin, al parecer. Y en Detective, el lado detectivesco y solo de Batman, o eso apunta, ¿no? De cierta manera. Ajá. Parece ser, con un toque algo más sobrenatural, muy enfocado a las fortalezas del arte de David Finch, que es muy oscuro, como tú bien mencionas. Yo creo que él toma Moon Knight más bien porque él menciona que su personaje favorito, el que él ha querido toda la vida, es Batman, y de algún modo su mejor aproximación había sido con Moon Knight, ¿no? Dibujando Moon Knight. Pero bueno, ese es el primer anuncio, digamos, fuerte que lanza DC Comics. Y nos queda poco tiempo antes de ir al corte, pero querría oír tu opinión sobre el Odyssey, que ha tenido muchas respuestas negativas en muchos ámbitos y otras muy positivas. Exacto. Entonces, digo, a ver, yo te considero un conocedor de Batman, me gustaría oír tu opinión. Bueno, como Vinces, yo creo que si hay un cómic que ha definido... Sí, tu opinión no importa, entiéndelo. ¿Qué parte de que no importas no has entendido? Pero tuvo sus 15 minutos, ya. Pero fíjate que como bien dices, porque ni siquiera la respuesta es generalizada. Hay fans que están amando el trabajo en Odyssey, y hay fans que están aborreciéndolo totalmente. En mi opinión, es un Batman un poquito chapado a la antigua, similar a propiamente el tiempo en el que lo estuvo dibujando Neil Adams. No es tan oscuro como el que llegamos a ver principalmente en los noventas. Es un Batman que de algún modo no todavía se atreve a bromear o a reír. Es un Batman bastante al en la línea en la que manejaban. Creo que nos está cortando el Puma. Si quieres me callo. Pero el diálogo no es lo mejor. Evidentemente Neil Adams nunca han sido una de sus fortalezas el diálogo. Es más, yo no recuerdo algún otro cómic que él hubiera, vamos, alguno de sus runs importantes que él hubiera escrito como como dialoguista. Seguramente era plotter. Co-plotter. Sí, seguramente era co-plotter, trabajando con Dennis O'Neill. Pero sí, el diálogo. Y también con Avengers, según menciona. Me parece que es con Roy Thomas. Incluso con X-Men. X-Men, ¿no? Creo que es Roy Thomas en ambos casos. Pero sí, el diálogo de repente sí se ve anticuado, con demasiado diálogo, de repente trata de explicar demasiado ciertas cosas. Claremontismos. Sí, algo en lo que se llama, simplemente que Claremont es escritor, se ve el escritor de oficio, Neil Adams no, sí se le ve que no tiene el oficio de escritor. Aunque la historia todavía es muy temprano para pensar si va tomando forma, pero tiene cosas interesantes. Es un Batman que se atreve a ser divertido. El arte sigue siendo espectacular, como el de Neil Adams. He escuchado, bueno, no he escuchado, he visto algunas críticas en las que dicen que está bastante revuelto, que no es el mismo Neil Adams de antes. Y me parece que es gente o que nunca leyó un cómic de Neil Adams, nunca vio sus dibujos, o que es perfectamente imbécil esta gente. Por una aclaración importante, Neil Adams se está entintando a sí mismo. Eso es lo que te iba a preguntar clarísimamente. Neil Adams no se entintaba. Eso es lo que puedes ver un poquito distinto. El arte se ve un poco rudo, por decirlo, en ciertos aspectos, no constante. Pero además algo importante, quienes vean, el fuerte de Neil Adams no era el trazo, era la anatomía, la construcción de paneles y el storytelling que tenía. Y un poco de fotorrealismo, ¿no? Claro. Por el lado anatómico, es tal vez el primer artista que empieza a ser anatómicamente correcto, sin dejar de ser melodramático, que era, vamos, esa es la gran virtud de su arte. Era muy correcto, muy realista, sin dejar de ser totalmente melodramático. Ustedes vean los números en los que aparece Ra's al Ghul. Creo que hay gente que se confunde con Irv Norvig y con Jim Aparo. O los que dibujan son Greenberg, no los que dibujan The Bride of the Demon y The Son of the Demon. Así es. Pero Neil Adams nunca tuvo un trazo tan limpio. Pero además lo entintaba nada más Dick Giordano, uno de los mejores artistas, no entintadores, un extraordinario artista. Entonces creo que se va a ir notando diferencia conforme lo vayan entintando, pero el arte sigue siendo absolutamente espectacular, ¿eh? A mí nada más, yo considero que esto, lo que mencionas tanto del arte como de la forma en que está escrito y lo que comentas precisamente de la forma en que Batman todavía se permite bromear y este tipo de cuestiones, digo, creo que el título sale sobrando. Digo, la explicación es Odyssey, que es todo el camino que recorre Batman a ser el día de hoy. Entonces, estamos hablando de los inicios de Batman. Recordemos que en la versión que quieras ponerlo, de hecho hasta en la misma de Bill Finger y Bob Kane, Batman al principio era más relajado, hablaba más. Fue hasta Grant Morrison en JLA, ojo, en JLA, donde lo vuelven totalmente, yo no hablo y soy amo del mundo. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, porque es más, Grant Morrison es quien lo mantiene en una pose de superhéroe. El más, incluso el más rudo, el más oscuro de todos ellos, pero como superhéroe. Pero son otros escritores, entre ellos recuerdo a Devin Grayson, que lo vuelve totalmente antisocial. Ahorita recordamos a algunos otros escritores que fueron volviendo totalmente antisocial a Batman, que no era. Ojo, no era ni siquiera en grandes épocas como la de Dennis O'Neill y Neil Adams y la de Marshall Rogers y Steve Engelhart, por supuesto. Ni siquiera Alan Grant y Norman Fogel, otro de los grandes equipos creativos de Batman, no era propiamente antisocial el personaje. Esa es una visión mucho más hacia el final de los 90s y principios de los 2000s, pero pues bueno, esas diferentes visiones del personaje, creo que sobre eso hay gente que ha recibido este título. Me parece todavía bastante entretenido, me encanta ver a Neil Adams, y yo estoy por el viaje completo de los 12 números, ¿eh? Yo ya estoy con el nombre de Neil Adams, es más que suficiente para estar en el viaje completo. Sí, a mí me queda muy claro que, como lo mencionas, la calidad del dibujo, el storytelling, que es lo más importante, es lo que va a hacer que valga mucho la pena. No tanto lo que Batman diga o no diga, sino la forma en la que va a ser llevada la historia. Como tú lo mencionas, Neil Adams nunca fue escritor, o por lo menos buen escritor, nunca lo ha sido. Él mismo no se declara como escritor. Entonces, el fuerte es el dibujo. Y como también lo mencionan, se va a ver mucho el cambio de el dibujo, o va a resaltar más o menos el dibujo conforme lo vayan entintando. Lo que tú estabas mencionando, Rick, que ahorita se ve muy rough en el número uno, digo, obviamente es en ciertos cuadros, en ciertos paneles del número uno, pero es obviamente también por el estilo del entintador. Recordemos, como alguna vez lo mencionó, que es el mismo, sí, exactamente. Entonces, los dibujantes que se autoentintan tienden a ser todavía más marcados su estilo, no a limpiar tanto los lápices. Para, oye, es, ahora sí que, perdón por lo que voy a decir, pero es mi arte, ¿no? Ajá. Entre tu arte y mi arte. Que siga intentando Neil Adams, sí, cómo no. Entonces, o sea, de ahí se va a ver la, y obviamente Dick Giordano ya no va a poder entintar ningún número de Odyssey, nunca más, o sea, en paz descanse. Hay pocas personas de las que habla bien Neil Adams, porque Neil Adams es un personaje además bastante controvertido. Pero de las pocas personas de las que él habla con una, incluso con una admiración, respeto y afecto, es propiamente Dick Giordano, de quien él ha hablado, que era su gran socio creativo, ¿no? Entonces, a mí me parece extraordinario ver el regreso de Neil Adams. Me parece que lo que tenga que decir sobre el personaje de Batman, quiero escucharlo, ¿no? Y quiero escucharlo hasta el final. Y por el momento, aquellos que puedan criticar el estilo de dibujo de Neil Adams, pues que se queden con los artistas actuales que les gusten, ¿no? Ellos, el llegar a los artistas que tenemos hoy en cómics, un paso fundamental es Neil Adams, como lo es Jack Kirby, ¿no? Si tú criticas a... Y Jim Lee, definitivamente, ¿eh? Yo creo que son los artistas que más, te guste o no su estilo, porque alguna vez lo hemos platicado... Exacto, porque lo hemos platicado, también hay mucha gente que en la actualidad ve y habla del estilo de Jim Lee, a lo mejor como demasiado exagerado, demasiado... Anatómicamente incorrecto, claro, a comparación de lo que hacía Neil Adams. Así es. O sea, las mujeres imposibles, con las caderas imposibles, las piernas extremadamente largas, sin pies, exactamente, que no es el fuerte de Jim Lee. No, ahorita sí ya. ¿Ahorita? Sí, ya aprendió. Exacto. Pero vamos, van a ser artistas de referencia, te puede gustar o no, pero eso no le quita la calidad que ellos trajeron a la industria del cómic, y la forma en la que revolucionaron esta misma industria y la forma de contar estas historias. Entonces, a mí en lo personal me pareció entretenido, no me quedé idiota leyéndolo como el Batman y Robin 13, que está espectacular, está impresionante el número, pero sí se me cae la baba todavía viendo el arte de Neil Adams, y a mí en lo personal me gustó. Tiene sus críticas, pero como mencionaba, ¿no? Lo que tenga que decir Neil Adams sobre Batman, me interesa escucharlo hasta el final. Y si al final no me convence los argumentos que dio, por lo menos sé que me va a regalar paneles extraordinarios de imágenes de Batman, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y fíjate que, curiosamente, la gente se va mucho, ahorita que estamos hablando de Neil Adams, se va mucho con la cuestión de, ay, es que Alex Ross, y es que es retratista, y se les olvida que el primer artista de cómics que usó fotografía para dar referencia de profundidad a los dibujos fue Neil Adams. Ajá. Ahora también hay otra cosa importante, nos vamos a ir rapidísimo con esto, digo, como ya lo mencionabas, vienen cambios en Batman, vienen cambios en Detective Comics, viene una nueva serie, que es lo que estabas diciendo. Detective Comics lo escribe el que ahorita ha sido un ligero hit independiente, digo, no ácido, en Vértigo, exactamente, American Vampire, el escritor de American Vampire, ¿no? Que no recuerdo su nombre ahorita, ¿tú te acuerdas? Ahorita platicamos el detalle de ello, porque también vienen cambios con los new, con los Teen Titans. Vamos a hablar de Spider-Man, del Grim Hunt. Eso lo tratamos la semana que entra. Ah, por ahí les tenemos una sorpresa. Es muy probable que la semana que entra de From a Galaxy Far, Far Away, ajá, vengan a visitarnos. Ustedes, los Warsis, ya deben saber de lo que estamos hablando. Deben saber de lo que estamos hablando. Scott Snyder es el escritor. Este es el que va a Detective Comics. Sí, a Detective, ¿verdad? Bueno, viene, parece, no es probable, es muy probable, perdón, no nos han confirmado todavía, pero parece que viene gente del Escuadrón 501. Si no saben quién es el Escuadrón 501, váyanse a la wiki, abran cualquier página de fans de Star Wars. Es la guardia personal de Darth Vader, ajá, autorizada por el señor George Lucas para presentarse así tal cual en eventos. Ellos van a tener un evento, una convención en un mes aproximadamente, y vienen a invitarlos a todos. Bueno, ahora sí, mi querido Pumancus, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Visita nuestro blog quietloudfm.com/de-strip-ando, porque por ahí hay un imbécil que dice: es que su blog no existe. Si lo quieres escribir como el correo, estás hecho un imbécil. Ajá. Me vas a ir y ya sabes, en el foro: ay, señor Don, soy un patán. Ponte los pantaloncitos, deja tu seudónimo y pon tu nombre y hablamos de ver quién es más patán, ¿ok, compadre? No, tú. No, ah, no, me queda muy claro que yo soy el más patán. Don Gilberto, caray. Gracias. Más patán. Gracias, qué detalle. Yo me esfuerzo, en realidad me esfuerzo bastante por insultar hacia la gente. Sí, en realidad sí. Y aparte es estúpido porque te confunde a ti conmigo. O sea, no sabe quién dice qué. Por cierto, nada más ahí en el foro de Comic Castle hay un error. Se ve como que este tipo también es medio estúpido para leer. La dirección de la estación, no estamos por la colonia Alfonso XIII. De hecho, estamos bastante lejos de ahí. Estamos en la colonia Condesa. Ajá. Uh-huh. Transmitiendo en vivo y en directo cada uno de los programas. Bueno, nos vamos a un corte, mi querido Fumancus. ¿Con qué nos vamos? Esto es Marilyn Manson y and This is Halloween. Ah, that's so fucking cool. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Regresamos. Bob Marley. Descubre el mundo. Escucha Random todos los viernes de 4 a 5 pm, hora de la Ciudad de México. En Quiet Loud FM no tenemos fronteras. Shopping. amigos, soy Mia Nahar y vengo a presentarles el nuevo integrante de La Mona. Yo soy su amigo el Alfa y espero nos puedan acompañar en este viaje eternal de la moda. Ya saben, de 5 a 6 de la tarde y vayan por una tejera a su abuelita porque los tejidos se vienen. Aquí por Quiet Loud FM. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Somos el equipo secuencial, el buen Clarky, el buen Psico, psicotrópico, psicodélico, Nightboy hablándoles en este momento, y obviamente el Martian Marshmallow, el detective mareado, el buen Pumancus en el monitor duty. Antes de que pasemos a lo que anunciamos era el main theme del programa, el main event de todo lo que estamos hablando, que es el Grim Hunt. Y yo sí quiero dejar muy claro una cosa que a mí me parece muy interesante que viene con respecto a Batman, ya nada más para cerrar todo lo que es relacionado a Batman por el momento. Como estaba yo mencionando, viene la animación escrita por Jude Winnick de Red Hood, de Lost Years. Que pinta más interesante que lo que hizo en el cómic. Cualquier cosa, porque hay más libertades, hay un poco más de libertades. Fíjate que eso lo veníamos discutiendo el lunes. Definitivamente, claro que hay más libertades, no estás sujeto a un orden editorial, a un universo... escrito como tal, con mucho bagaje, como se dice por ahí. Simplemente es una historia que puede ser la primera que vea mucha gente que vea la animación, y no necesitas explicar mucho. Entonces eso le da mucha libertad a Jude Winnick para hacer algo un poco más interesante con este personaje tan fallido. No es fallido, es patético. Yo voté dos veces y no veo que me regresen mi dinero. Voté dos veces para que se muriera. Ahora, aquí la cuestión es, uno, viene lo que estamos platicando, Dark Knight. Es Batman Dark Knight, que pinta interesante. El problema es, como lo habíamos comentado, es Finch. Y que pues así como que gran velocidad, pues no se le ve. Por otro lado, viene un cambio interesante en Detective. Y como lo estaba mencionando Clarky, platicando aquí fuera del programa, fuera del aire, que desde que llegó Grant Morrison le dijeron Batman es superhéroe, Detective es más onda policial, una cosa así por el estilo. Entonces vamos a ver cosas interesantes. Por ahí se menciona que en Detective Comics va a haber el back de Detective Comics va a ser totalmente encaminado a historias de Jim Gordon. O del Gotham City Police Department. Es lo que yo estaba leyendo, el backup, efectivamente. Y totalmente lo que es el ahora sí que lo principal del cómic va a ser un gran misterio, así como que cómico, mágico, vampiresco, lobesco, musical, que era mucho a lo que tiraba un World Finest, cosas así por decirlo. Obvio, no vienen superhéroes anexos adjuntos a Detective, sino que va a ser más onda de misterio, más onda policial, más Detective. Tal cual, ahora sí que le van a volver a poner el Detective a Batman, lo cual a mí me parece una maravilla y una delicia. Y como comentaba Clarky, en Batman se queda Tony Daniel se queda como escritor y dibujante. Se queda Tony Daniel. También está confirmado el que en octubre hay un one shot escrito por Grant Morrison llamado Batman The Return, dibujado por Finch. Must have si han seguido todo lo que ha sido el run de Morrison. Además que va a haber 8 one shots, que va a ser Batman The Road Home, que no, ya es, oye, pues saca un arma y asáltame mejor. Esos no son tan necesarios. Busquen solo si lo escribe alguno Grant Morrison, si no, sáltenselos. No, lo que pasa es que es el, digamos que el impacto que hay alrededor de el regreso de Bruce Wayne para todos los personajes, para toda la Bat familia actual. Estamos hablando de Batgirl, estamos hablando de Oracle, estamos hablando de Catwoman, todo por diferentes escritores y dibujantes. No escrito ni por Morrison ni por Paul Dini. No sabemos todavía qué va a pasar con Streets of Gotham. No sabemos qué va a pasar con Batman y Robin. Sabemos que Bruce Wayne va a regresar y va a ser Batman, pero no sabemos qué va a pasar con Dick Grayson. Entonces todavía hay muchas cosas. Sabemos que Damian seguirá por ahí, puesto que se incorpora al equipo de los Teen Titans, escrito por J.T. Krull y dibujado por Nicholas Scott. Pero bueno, o sea, todavía hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que parece, parte de los anuncios que vienen para Batman, que seguramente va a haber. Si eso es lo que están soltando antes de la Comic Con, habrá muchas otras noticias que vendrán la próxima semana ya directo en la Comic Con. Pero ya como que es momento de entrar en materia de algo que nos han pedido, que de lo que platiquemos, que es el Hombre Araña, Spider-Man. ¿Qué ha pasado después de Brand New Day? ¿Qué onda actualmente con el Grim Hunt? ¿Qué pasó con The Gauntlet? No, y Spider-Man sí me importa, ¿eh? A mí, yo podría tirar a todo el universo Marvel a la basura, excepto Spider-Man. Spider-Man, si no existiera Batman, sería mi superhéroe favorito, ¿no? Yo tiraría todo el universo DC y me quedaría solo con Batman. Te agradezco el comentario también. ¿Vendrían Superman y Wonder Woman a darte de patadas? Sí. Y si lo escribiera Straczynski, vendrían a pie. Tal vez, para darte de patines. Hoy arranca, de hecho. Bueno, pues vámonos con... Sorpréndenos, Puma. Ah, System of a Down va a estar chido. Es System of a Down, vámonos. Siempre hay un mono para cada situación y a lo largo de la historia han habido grandes changos famosos. Está King Kong, Mr. Bubble, Donkey Kong, Mojo Jojo y para esta metrópoli... Ah, está bien, para esta selva de asfalto está el mismo chango pero con otro mono, así que escucha todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Red Monkey, a través de la www.cuaidalfm.com. las mujeres tienen a Paquita la del barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ah, weo! Look, he's calling up my wall. Black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Or is this mine? Or is this mine? Now he's dropped onto the. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Y este es el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y obviamente, we rock. Actually, the Martian Marshmallow rocks. ¿Qué estamos escuchando? De regreso a Boris the Spider. ¿Quién la canta? The Who. Ok. Bueno, y ahora sí, lo prometido es deuda. Y en esta media hora que queda de programa, pues yo considero que será la primera parte acerca de todo lo que ha pasado con Spider-Man desde Brand New Day. Entonces, damas y caballeros, niños y niñas, los dejo en la amable compañía del siempre culto, siempre polémico, psicotrópico y Spider-Man. Sí. Sí, ándale, pues. Qué bonita presentación, muchas gracias. Pero estaba esperando a mi pareja para hacer eso, porque pareja. ¡Baboso! Hemos leído el run desde el principio, todo lo que ha sido Brand New Day. Y pues yo creo que le debemos al público por lo menos nuestra opinión en este programa, ¿no? Brand New Day, no hay que olvidar, digo, dimos una ligera introducción antes de que llegaras. El propósito de hacerlo trimestral. Bueno, trimestral otra vez lo volví a regar. Tres veces al mes, más bien. Reside en que las ventas, así de sencillo, las ventas de web, de y Spectacular, ¿no? Me parece que sí, siempre han sido inferiores a las de Amazing, o prácticamente todo el tiempo han sido inferiores. Entonces, ¿qué mejor justificación que al haberse contratado a Steve Walker, el editor de 52, que ha hecho un trabajo fantástico editando, eso sí, la puntualidad de Spider-Man es impresionante, la puntualidad de 52 lo fue. Fíjate que recientemente el título de Spider-Man es cuando ha empezado a tener los retrasos son de una semana, pero llaman la atención porque ya ha habido semanas en las que hemos tenido tres títulos de Spider-Man, o más bien dos números de Amazing, más un web o un Peter Parker, un extra, exacto, en el que se ve que hay muy ligeros retrasos, pero ya empiezan a ver. Y así de sencillo, el rumor de que se acaba Brand New Day en el formato que lo conocemos. Así es, al parecer ya va a haber no el Brain Trust, como se le llama, que es todo este grupo de escritores que son los que, digamos, dirigen el rumbo del título con diferentes arcos. Va a haber un escritor fijo, que al parecer es Dan Slott. No han anunciado artista. Seguramente podrán ir todavía intercalando artistas, porque la idea es mantenerlo como biweekly, bisemanal o catorcenal. Cada tercer semana, no sé cómo decirlo en español, pero es de que aparezca dos veces al mes. ¿Cuasi semanal? No. Ah, es quincenal. No, catorcenal. No, sale cada miércoles. O sea, miércoles sí, miércoles no. Catorcena. A mí me pagan cada jueves, es catorcenal. No, es que de hecho es dos veces al mes, independientemente de las semanas que haya. No, es que es lógico, no va a haber dos veces al mes porque suman 28, o sea que a fuerza. Pero sí es catorcenal porque así me pagan a mí, no me pagan la quincena completa, me pagan un jueves sí y un jueves no. Entonces créeme que si salen los cómics cada miércoles, pues le va a tocar uno sí y uno no. Esa es la idea. No todos, porque acuérdate que hay meses de cinco miércoles. Es correcto, miércoles de ceniza y pueden caer tres en un mes. Eso es correcto, un caso muy difícil, pero sí hay. Es correcto. ¿Pero que caigan en miércoles? Sí. Porque si empieza en jueves ya no. Ya estamos neceando, ¿no? Cobra, acuérdense que el chiste es que, digamos que el mes... Si inicia un martes, seguramente va a ser de cinco miércoles. Es correcto. El chiste es cuántos miércoles hay en un mes. Hay alrededor de cuatro meses al año en los que hay cinco miércoles. Lo oigo muy convencido y me dio huevo hacer la cuenta, así que le daré la razón. Porque ha habido títulos que han hecho específicamente para cubrir esa quinta semana. DC regularmente manejaba el Fifth Week Event, que era o un evento especial para esa quinta semana de cómics, o para Batman y Superman llegaron a sacar títulos específicos para cubrir esa quinta semana. El Action Comics Weekly era parte de, no era para la quinta semana, pero el quinto número era como el gancho para empezar otros. De hecho, muchas cosas de Green Lantern pasaron en el Fifth Week. De hecho, el Superman Man of Tomorrow, ese era su objetivo, y el Batman Chronicles también. Pero bueno, ya nos clavamos en... La textura de las entregas. Dos veces al mes. Así de sencillo. Pero vamos a ver. Antes que nada, hay que mencionar quién era el Brain Trust original, como tal. Constó de cuatro escritores en un principio, que, si recuerdo bien, es Dan Slott, Mark Guggenheim, Bob Gale y Seb Wells. Sí, ¿no? Incorporan posteriormente Mark Waid y Joe Kelly. Es correctísimo. Y han utilizado recurrentemente, bueno, no recurrentemente, unos tres veces o por ahí, a el legendario Roger Stern, que seguramente tenía unas historias y dijeron: nos estamos atrasando, mete a Roger Stern. Y que ha sido muy agradable verlo, verlo de vuelta escribiendo Spider-Man. Entretenidísimo su Spider-Man, en particular el Something Can't Stop the Juggernaut. No es la gran historia de Roger Stern, pero es entretenida. Es el concreto, el Captain Universe. El Captain Universe, ahorita. El omnipresente, omnipotente tipo que le gustaba apoderarse de cuanto ente. En alguna ocasión, el Captain Universe. Bueno, Spider-Man tenía la energía del Captain Universe, ¿no? Es correcto, para actos de venganza, y se enfrenta nada más a Magneto, por eso le aguanta, y se enfrenta, si recuerdo bien, al Tree Sentinel. Yo el que recuerdo... Y los Brother Green. Sí, yo el que más recuerdo es el de Magneto. Ah, por supuesto, ese fue la neta del planeta, pero bueno... Y falta otro escritor que ya entró como tal al Brain Trust, que ha sido una muy agradable revelación. Y eso lo habíamos dicho, digo, de perdida yo me he encargado de promocionar mucho el Marvel Adventures, y es Fred Van Lente. Fred Van Lente ya también entra como parte del Brain Trust. Últimamente ha agarrado muchísimo, y aparte se anuncia que Fred Van Lente, Marvel acaba de hacer un anuncio, le va a dar otro título más de Avengers, que Clark se va a quedar pobre entre tanto Batman y yo entre tanto Avengers que hay, así de sencillo. Pero bueno, esa es la historia de lo que es el Brain Trust, tal cual surge de las ideas de poner a un equipo creativo a estar pensando las historias. Y lo interesante, y para hacer que esté bien escrito o cohesivo, es que le dan 2-3 cuadros a otro escritor dentro del cómic del otro para que presente a su personaje o empiece a presentar cierta situación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok, pues antes que nada, digo, comentamos el primer año de lo que fue Amazing Spider-Man. El mismo equipo lo dijo y se vio qué es lo que intentaron hacer. Podemos mencionar varios puntos relevantes. Lo primero que trataron de hacer es fortalecer el supporting cast de Peter Parker. Luego, introducir nuevos villanos, que no todos fueron un éxito total, como lo ha sido en su época, grandes y legendarios ahora, enemigos de Spider-Man, pero se dieron a la tarea de introducir nuevos villanos en su mayoría, nuevas situaciones, pues varias cosas, ¿no? Otra de las cosas muy importantes que trataron de hacer es desintoxicar de alguna manera a los villanos antes de volver a trabajar con ellos. Entonces vimos una gran variedad de historias. No sé si coincidas, entre tres números más o menos promedio, en general de tres números, en la que presentaron, que yo creo que hay dos que se llevan las palmas en el primer año, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Menas, de alguna manera haciendo todo un homenaje otra vez al Duende Verde. Y yo creo que de todos los villanos, yo creo que más al Duende Verde, pero además yo creo que de todos los villanos nuevos que se presentan durante el primer año, el que resulta más interesante es propiamente Menas, porque es un duende que no se rehúsa a ser reconocido como un duende, pero es además es un misterio la identidad, no sabemos quién es alguien. Muy al estilo, por eso mencionaba el Hobgoblin, ¿no? En ese aspecto, el ¿quién será? No olvidemos que uno de los grandes misterios de Spider-Man originalmente era quién era el Duende Verde, que de hecho se rumora que el rompimiento entre Ditko y Stan Lee viene por la identidad del Duende Verde. Es correcto lo que mencionas. Otro que debuta, pero no ha tenido el boom, que es el malo de Malolandia, es el Mr. Negative. Pero a mi gusto le ha faltado algo, ¿no? Le ha faltado la historia que digas, güey, este es Mr. Negative. De alguna manera lo tratan de hacer en New Ways to Die, cuando él transforma a Venom, ¿no? En el anti-Venom. Sí, pero yo creo que todavía le ha faltado. Es todavía demasiado un personaje de soporte más que el villano central. Es correcto, no ha detonado como tal. Estamos esperando la historia en que detone. Se hace la introducción de Anna Craven también. Craven's First Hunt, que es bastante bueno, ¿eh? Yo creo que es de lo mejor que también sale durante ese primer año. Es Guggenheim el que lo escribió. Es Guggenheim el que hace este Craven's First Hunt, que es una historia muy divertida, que respeta mucho la historia del personaje y sobre todo su relación con los Kraven, incluyendo las basuras de los noventas del hijo de Kraven. Sobre todo el Grim Hunter, que es apesta, y tanto apestaba que estaba muerto, así de sencillo. Pero de esto seguimos hablando porque tenemos en serio bastante que hablarles y lo haremos de forma concisa si podemos. Esto es Destripando, vámonos a un corte. ¿Con qué vamos, Puma? Rage Against the Machine. Now your enemy, the Menas. Esto es Destripando. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? ¿Y qué más? Sigue. Ahora que tengo tu atención. Bite Me 2.0, todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. You know what's all of that?

Y ya estamos de vuelta en Destripando. Seguimos hablando. El Puma sale corriendo, oye una voz de mujer y en friega se va. Debe de estar mami y qué mala onda que no podemos ir a verlo. ¿Y qué si está mami? ¿Son las de yoga? ¿A poco tenemos vecinas de yoga y no sabíamos? Carajo. Hablemos de Spider-Man, pero bueno. Ok. Pues en el primer año tratan de hacer eso, tal cual. Son historias altamente entretenidas, un poco bobas a veces, pero que después de todo el oscurantismo que pasó en la época de Straczynski, sobre todo hacia el final, no al principio de su run, sino al final y cuando revela su identidad y todo eso, pues vaya, tratan de rehacerlo, presentan a personajes pues que no funcionan, algunas historias interesantes, como la de, por ejemplo, Jackpot, que es un personaje que el chiste es Mary Jane o no, pero el final de Jackpot me gusta. Cuando la matan y resulta la otra y la miniserie, me gusta así, a secas, no más ni no menos, y está para el olvido. Si a mí lo de Jackpot nunca me acabó de convencer. Lo mejor, como bien dices, es la idea de que podía haber sido Mary Jane, pero no es un personaje muy interesante. Pero hay varias otras cosas muy muy buenas que sí desarrollan, aunque no necesariamente culminan, y hasta ahora estamos viendo el fruto de ello. Eso es lo que es impresionante de ver el Grim Hunt. Exactamente, es impresionante ver cómo están cayendo todo en orden y bajo una historia tan buena y cobijada, obviamente, para mi gusto, probablemente, si no el mejor arco de Spider-Man, uno de los tres mejores arcos de todos los tiempos de Spider-Man. Sáquenlo. El Maximum Clonage y todo, pero bueno, hay personajes como The Bucky que lo meten, que el chiste del Bucky es todo, como tú dijiste, para el Spider Tracer Killer. Sí, que es extienden demasiado la historia del el subplot, porque realmente era un subplot el Spider Tracer Killer, el asesino que imitaba al Hombre Araña. No es mala la revelación de quién es. No, es bastante decente, ¿eh? En efecto. Pero la ejecución, creo que lo extienden de más. Y ya se vuelve cansada. Fíjate que yo creo que de esa manera lo entienden, porque en la segunda gran saga, por decirlo, que es de 6 números, de 4 en adelante, por ejemplo, la primera es New Ways to Die, que a mi gusto es fallida, porque empieza muy bien, esperamos mucho y al último no cambia nada. Exacto, sí, realmente no hay grandes cambios. Un antivenom. Que es Eddie Brock. Que a nadie le interesa. Que no, a mí en lo personal, no me parece tan fascinante la idea. Yo quiero ver a Eddie Brock de vuelta como Venom. Hay una justificante, que es que en ese momento Matt Gargan tiene que cumplir su ciclo en Thunderbolts. Y ya lo cumplió. Veremos si ya ahora sí pasa algo entre ellos, que todos los fans, quieras que no, queremos que sea Eddie Brock este Venom, ¿no? Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no es... Es entretenida, es divertida, pero no acaba de cuajar bien el New Ways to Die. El otro arco que estamos hablando y donde concluye todo esto es un plot bastante bien armado, que fue el de Menas, y la revelación de quién es Menas, y otra vez en el clásico tenor de que sea uno de los personajes de apoyo de Spider-Man, ¿no? Del mundo de Spider-Man. En este caso, la novia de Harry Osborn, Lily Hollister, con un origen bastante pitero, que ese sí, la verdad, ni al caso el número en que meten en medio explicando el origen. Es el character assassination, ¿no? En la mitad te encuentran su origen, que no es No es propiamente extraordinario el origen, pero la revelación es muy buena. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero esa es una cosa interesante. Se cae un poquito el carácter de Assassination cuando mandan a Spider-Man al tambo, ¿para qué? En medio arco, y todo para ligar, obviamente, el otro subplot que dijiste que tardaron mucho en desenvolverlo, que es el Spider-Tracer Killer, que resulta ser su roommate, Vin González. Sí, como decíamos, la revelación es bastante buena. Bueno, es un equipo, ¿no? Sí. Sí, sí, porque no era él solo. Dan Slott lo que ha hecho mucho, como tal, estuvimos analizando porque él es el que se rumora que se queda con el título de Spider-Man. Él ha tratado de acomodar las piezas del universo y lo que no se ha podido explicar. Explica de manera bastante convincente el regreso de Harry Osborn. Porque regresó de la muerte. Y lo explica tan sencillo. Alguna vez lo estuvimos comentando con el Capitán Frío, me acuerdo. Que la única manera y tan sencilla de explicarlo era el suero, obviamente. Así es, el suero de... ¿Qué es como regresa Norman Osborn? Es la forma en la que te explican de por qué no murió. Aplica la misma, ¿no? No se meten mayores complicaciones. Es válida la respuesta. Sigo creyendo que es... que chafean con la idea de regresarlos, pero vamos, es consistente con lo que ya se había presentado y da pie a una buena interacción con Peter. Afortunadamente no regresan a Gwen Stacy, que era una de las intenciones que había en el New World. Sí, sálvanos, la verdad, y qué bueno que no lo hacen como tú dices. Fíjate que otra de las cosas que hace caer Dan Slott es la explicación de cierta manera en un arco que hizo de dos números con Fantastic Four y a remembranza de lo que hizo me parece Jeff Jones con Flash cuando nadie lo recordaba y quitándose la máscara vuelven a acordarse de él y de alguna manera da la esperanza de que Mary Jane pueda regresar con el héroe. Sí, aunque como comentábamos, Mary Jane está consciente de que una Peter Parker es el Hombre Araña. Ella lo recuerda. Ella hizo el pacto. Pero además ella se acuerda de una discusión que tiene con Peter en el traje del Hombre Araña. Ella prende la televisión, ve al Hombre Araña y dice, ahí va el Tiger. Entonces sí, ella evidentemente recuerda que él es Spider-Man. Y posiblemente ella esté consciente de que estaba casada con él y que fue un pacto con el diablo lo que hizo para salvar a la tía May. Es cosa del diablo. Exactamente. Nos está comiendo el tiempo. La verdad, el tema es amplísimo, caray. Y pues yo creo que culminaríamos de alguna manera lo que fue el primer año de Spider-Man. Yo creo que termina, o lo podemos poner un guión, para lo que empiezan a construir para el segundo año que está culminando ahorita con el Grim Hunt. El último arco realmente importante. Obviamente hay cambios muy fuertes como que J. Jonas Jameson sea ahora el alcalde de Nueva York. Es un alcalde divertido, es... A comparación del Lex Luthor, este es divertido. Sí, es divertido. El Daily Bugle ya no es el DB. Sí, de entrada se convierte en el DB y se destruye. Sí. ¿Por qué? Porque no pegó el arco, la verdad. O sea, y tampoco Dexter Bennett ha sido la maravilla de villano que esperábamos, ¿no? Así es, que se esperaba mucho más de él. Exactamente. El arco concluye de alguna manera, o sea, todo este primer año culmina en lo que es American Son. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que en el American Son, que es el arco en el que entrelazan Dark Reign. Es digamos que es la culminación de ese buen arco. Bastante bueno. Tiene partes flojas, pero en general es bastante bueno, el como te plantean una los planes y la demencia de Osborn y la reacción de su hijo. Tiene la portada más grotesca que he visto, que me gusta. Extraordinaria. Las mejores portadas que ha habido en Spider-Man. De Phil Jiménez, muy a la remembranza de Demi Moore, embarazada, pero con menas. Se ve harto grotesco, pero qué buena portada. Sí, extraordinaria, ¿eh? Entonces, bueno, es un buen, es en general ha estado, han mantenido un muy buen nivel en Spider-Man, pero yo creo que levanta mucho y a partir del 600 en adelante va en un constante crecimiento el título, ¿no? Y está llegando a un clímax ahorita en Grim Hunt impresionante, ¿eh? Sí, Grim Hunt, de lo mejor que he leído en Spider-Man, bueno, hasta ahorita, por cómo va, en los últimos... Pensando que yo dejé de leer El Hombre Araña como 10 años, entonces podríamos hablar que... 10 años. Pero en verdad está muy bien construido, muy bien llevado. Personajes piteros que te interesan por fin. Sí, que los va, les va dando una finalidad interesante, te va sorprendiendo con ellos. Va moviendo las piezas que no le ensamblan. Y no convienen a la historia de Spider-Man o al status quo de Spider-Man. Está siendo una cosa tan bien estructurada que si la acaban bien, es lo que estoy diciendo, puede colarse entre las grandes historias de todos los tiempos de Spider-Man. Me gusta porque va construyendo sobre una de las grandes, grandes historias, yo creo que no solo de Spider-Man, una de las grandes historias de superhéroes que hay en cómics, que es Kraven's Last Hunt. Zapatotes que llenar y la verdad que calzones para hacer algo así. Pero lo interesante es de que va construyendo sobre ello, no está nada más digamos tomándolo como excusa para arreglar algo adicional como lo fue el regreso de Norman Osborn. Entonces se nos acaba el tiempo, no podremos concluir con esto, pero hay que seguir hablando. Les debemos el segundo año, debemos, de veras, viene Gauntlet, vienen varias cosas, pero la neta se los prometemos. Tenemos bastante tema, nos ha gustado muchísimo lo que está concluyendo Spider-Man. Viene una nueva etapa y vamos a ver si todo lo que han hecho y lo que los hemos aguantado para reconstruir el universo ha valido la pena, ¿no? Pues sí, definitivamente. Fíjate que no puedo estar más de acuerdo con ustedes, eso sin importar que el personaje pertenezca a DC o Marvel. Historias bien escritas, bien ligadas, bien hechas, aunque en un principio parecían no hacer sentido. Considero que definitivamente uno de los superhéroes bastiones de cualquier universo es Spider-Man. Vamos a ver dónde lleva. Esperemos que no salgan con una batea de babas. Yo creo que sería frustrante y decepcionante para todos los seguidores de Spider-Man que la segunda parte de Kraven Last Hunt terminara en una reverenda porquería. Bueno, lo seguiremos platicando. Probablemente, en caso de que no venga el Escuadrón 501 la semana que entra, matamos el tema. Se termina la semana que entra. Sería la segunda parte de The Age of the Spider en Destripando. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Queremos agradecer a toda la gente que nos escucha, obviamente a toda la gente que nos sigue en el foro de Comic Castle. Gracias a Dancy, a Seth Nahum, al Dragón Azul, al nuestro bipolar amigo Dragón Azul, y obviamente a toda la banda Tunorochi, de Anger, Anvil, las gentes que nos escuchan en provincia. Niñas, muchas gracias por estarnos escuchando. A nombre del buen Marshall Marshmallow, el detective mareado, el mismísimo Pumancos, Clark y Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles de 8:30 a 10:00 p.m. Esto fue Destripando, los monitos a sus oídos. Alejale. And then smash up the decks. It's your party. We're all aglow. War boys! War boys! War boys! Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com